Así empezamos a presentar un capítulo más, escrito por este grupo que es una leyenda dentro de la música tropical. Malagata. El grupo atraviesa el mayor momento de energía y resplandor, que también pudo lograrse gracias a la incorporación del nuevo vocalista, que vino a sumarle al grupo toda su garra y personalidad. Malagata, después de haber atravesado momentos muy difíciles, hoy se encuentra de pie y con la firme decisión de seguir manteniéndose en los primeros lugares de la preferencia popular con su nuevo material, una década de éxitos. Enciéndela, enciende la llama que llevo en mi corazón. Enciéndela, enciéndela que no puedo aguantarme el fuego de tu amor. Enciéndela, enciéndela. Este trabajo discográfico ha sido elaborado con paciencia y amor, que puede resumirse en una pieza artística de lujo, como es el tema El amigo que se fue. Este llanto es por un amigo que se fue, se nos ha adelantado en el camino. Cada triunfo, cada aplauso son suyos también, y estas lágrimas son pensando. Se dice que se puede cortar una flor, dos o tres, pero que no se puede detener la primavera. Y eso es Malagata, una pasión que florece en forma permanente. Líder Music de Argentina así presentó el nuevo trabajo discográfico de Malagata, una década de éxitos.